contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hoy tendremos importante información que compartir con ustedes, cultural, y además tendremos la visita de nuestros invitados para hablar de temas referentes a la cultura, así como también mantendremos enlaces telefónicos para hablar sobre temas que se van a desarrollar en los próximos días. Hoy saludamos a nuestros compañeros que ya están listos acá en cabina. Diego Salazar hoy nos acompaña en controles y también está con nosotros Darío. Buen día, Darío. Y hoy Quito amanece un poco fría, sin embargo la temperatura la tenemos por acá, 12 grados centígrados. Bienvenido, Darío. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, madrugamos junto a usted para acompañarles en 90 minutos con la mejor información cultural. Hoy es miércoles 17 de mayo, nos estamos ya casi más de la mitad del quinto mes de este 2017 y les ofrecemos nuestro informativo número 94. Nos acercamos ya a los 100. Así es, ya estamos cerca de la centuria, amigos, amigas, pero bueno, nosotros avanzamos en este informativo de Cultura en Acción y hay cosas importantes. Antes de darles a conocer quiénes estarán aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, les recordamos a ustedes que mañana se elige al presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay tres candidatos, mi estimado Darío, entre ellos está Carlos Vázquez, está el antropólogo Fabián Saltos Coloma y también tenemos a alguien más, al licenciado Camilo Restrepo. Son tres candidatos. Y algo que hay que señalarlo, bueno, nosotros hemos tratado de hacer nuestra agenda para que el día de hoy nos acompañen tanto el licenciado Camilo como el señor Vázquez, pero ha sido muy difícil gestionar las entrevistas. El día de ayer nos acompañó Fabián Saltos. Bueno, de nuestra parte, tratamos de hacer la entrevista para que exista el diálogo y también la gente pueda tener los tres puntos de vista de las personas que quieren ser parte de la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Además, con esto de la responsabilidad de establecer los tiempos a todos los candidatos, pero nos han señalado que están muy llena su agenda y que por lo tanto no podían estar. Sin embargo, pues nosotros dejamos eso también acá para que ustedes lo conozcan y sepan que sí hemos hecho las gestiones para que estén cada uno de los candidatos. Darío, también queríamos comentarles que de lo que se escuchó de la entrevista que antecede a este informativo, al secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha manifestado que habrán 26 votantes. De hecho, quien obtenga la mayoría, es decir, la mitad más uno, será el ganador, será quien rija los destinos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se posesionará el próximo primero de junio, como lo disponen tanto el reglamento como la Ley Orgánica de Cultura y más que todo la resolución, el acuerdo ministerial del ministro de Cultura anterior. Se decía también que se requiere aproximadamente 14 votos, pero como hay tres candidatos, quiere decir que de entre los 26, pues el que obtenga mayoría de los votos será quien ostente, pues como les habíamos dicho, la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las elecciones serán a las 3 de la tarde, se reunirá la Junta Plenaria, nombrarán un secretario ad hoc y, de hecho, pues aquí participa también el ministro de Cultura o su delegado en los votos. Hemos escuchado también que la votación será nominal y secreta. Habrá una papeleta donde estarán los nombres de los candidatos y, de hecho, pues cada quien irá de forma secreta y votará por cada uno de los candidatos. Esto lo pondrán en un ánfora y posteriormente realizarán el conteo de votos para después anunciar quién será el ganador. ¿Con esto qué tendremos hoy? Bueno, nos vamos ya con nuestros invitados. Hoy esperamos en un momento más contar ya con la presencia de Javier Delgado, director del colectivo Z de Danza, para hablar sobre el estreno de la obra El Cuerpo de Bach, que se presenta este fin de semana en la ciudad. También estará con nosotros vía telefónica desde San Antonio de Ibarra, Rodrigo Colorado. Con él hablaremos sobre la sexta edición de la Bienal de Escultura que se realiza en el mes de septiembre y también el cuarto salón de la ciudad que se realiza un mes posterior. Finalmente hablaremos junto a Diana Gallegos del primer encuentro binacional de clarinete que se realizará en el mes de julio. No se olvide que usted escucha el noticiario de Cultura en Acción que transmite Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y www.radiocce.com. También nos puede escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación HD en sus teléfonos. Ingresa a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya la línea habilitada directa 2229-66 para las personas que deseen participar o puede escribir al WhatsApp 099-51-54-039. Y bueno, hoy es miércoles, así que la restricción vehicular pico y placa ha dado inicio a partir de las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9 y media para los automotores con último dígito 5 y 6. Recuerde que en la ciudad, el perímetro donde no puede ingresar, está cerrada al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre o conocida también como la Occidental. Esta restricción se repetirá en horas de la tarde a partir de las 4 p.m. hasta las 7:30 de la noche. Adicional a esto, también queremos compartir información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, publicada en su cuenta de Twitter hace una hora. Dice, precaución, se mantiene cierre en la vía Lumbicí y Simón Bolívar por deslizamiento de tierra en este sector, así que a tomar vías alternas. También publica, se habilita la circulación vehicular sobre la vía Ventanas y S-22 en el sector de la Argelia. Maneje con precaución y, por supuesto, mantenga los límites de la velocidad. También nos informan que la vía al ingreso al túnel Guayasamín se encuentra ya habilitada. Ha existido la presencia de los equipos del municipio de Quito, quienes están monitoreando la zona y también agilizando el tránsito. La circulación vehicular fluida en el sector de la Plaza Artigas. Nos invitan a respetar los límites de velocidad y, por supuesto, también la restricción vehicular. La restricción también nos dice, atención, restricción vehicular en los tres carriles de la vía interoceánica, desvío hacia la Ruta Viva, escalón de Lumbicí. Esto está ya por el sector oriente de la ciudad de Quito. Así es, y cerramos con esto indicándoles que tanto las vías al norte del país y hacia el sur, es decir, Santo Domingo, se encuentran totalmente habilitadas según ECU 911, Quito, que comparten con nosotros esta información. Y también les comentamos que el aeropuerto de Quito tiene operaciones normales, condiciones de clima con visibilidad aptas para la operación. Así que, amigos, con este preámbulo nos vamos ya con la información. Mi Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Un encuentro con la nostalgia universitaria, esa que sabe a gas pimienta, suena piedras contra el asfalto y grita, el pueblo unido jamás será vencido, reposa en la Universidad Central del Ecuador. ¿De qué se trata? Darío Males amplía la información. Voces y bullas de la Central, tu nombre sonará. Este es el título de la exposición que el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador ofrece al público como una memoria de la voz de protesta que desde sus inicios ha caracterizado a este centro de educación superior. Es así que piedras, bombas, fotografías y manuscritos son la voz de ese ayer que ahora ha sido recogida y presentada por estudiantes de Educomunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. A juzgar de la directora del museo, la magíster Susana Roche, aquí se puede evidenciar cómo ha cambiado los intereses de lucha, antes clasista y ahora diversa. En realidad la universidad sigue teniendo unas formas de emancipación, ¿no? El tema es que las formas de emancipar han cambiado, ¿no? Yeah. O sea, de hecho, por ejemplo, yo pienso antes de la caída del muro de Berlín, o sea, la agenda de la izquierda estaba más o menos definida en función de una lucha de clase, ¿sí? Y lo que yo veo es que hay luchas de género, de clase, de etnicidad, por los derechos de la naturaleza, que es otra forma, digamos, de lucha y de emancipación. O sea, que no es la misma forma que había en los 70, que había en los 80, entre otras cosas porque el contexto también ha cambiado. Con nostalgia, estudiantes y profesores pueden recordar aquellos años de la universidad. Pero, ¿de qué han servido las piedras para alisar las calles y pintar las paredes con consignas populares? ¿Algo ha cambiado? En los estudiantes de la Central esta cuestión de tener un prisma para mirar críticamente la realidad, ¿no? Que yo creo que eso es súper importante y es a rescatar de la Universidad Central. Y al mismo tiempo, o sea, yo estoy segura de que todas las conquistas que tenemos son fruto de las luchas sociales. O sea, no es que un gobernante se levante y dice, las mujeres tienen derechos. O sea, yo pienso que el salir a la calle, el ejercer el derecho a la protesta, social, el tener una voz política, eso es lo que construye también política, o sea, porque la política, como yo la veo, es un diálogo que permite la construcción de lo común. Júzguelo usted mismo, la exposición estará presente en este espacio hasta el 3 de septiembre. Sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De la mañana con 43 minutos, 7:43 en el territorio continental ecuatoriano. Que susurren las cuerdas y que suenen las palmas. Cuenca está listo para vivir el Festival del Charango. Es pequeño, tiene 5 cuerdas dobles y un sonido agudo que se ha convertido en una característica de los Andes. Así es el charango, un instrumento musical que ha inspirado a la Universidad de Cuenca a realizar por tercera ocasión el Festival Charangos de América. La iniciativa es llevada adelante por el grupo Aiji Yacta y el Centro Cultural Andino de este Centro de Educación Superior. Las actividades como conciertos musicales, talleres luthiers y conversatorios tendrán lugar en el Teatro Carlos Cueva Tamaris el jueves 8 y viernes 9 de junio del presente año. En el ámbito artístico se contará con la participación de Jaime Torres y su grupo de Argentina, mientras que en los talleres luthier estarán Osvaldo Morocho Sánchez y Luis Enrique Uyuwari, entre otros. Además habrá una muestra de fotografía con el proyecto Vive Charango de Gabriel Art y se podrá apreciar la actuación de danzas tradicionales de cada país participante en este encuentro. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas. Porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, continuamos con la información y de esta forma nosotros abrimos nuestro segmento de entrevistas. La hora exacta, 7:45. Nos enlazamos vía telefónica con San Antonio de Ibarra hasta el norte del país para hablar con el maestro Rodrigo Colorado sobre la sexta Bienal de Escultura que se desarrollará en San Antonio de Ibarra en el mes de septiembre. También otro tema que nos une es conocer sobre el cuarto salón de escultura a desarrollarse en el mes de octubre. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a la distinguido público que escucha esta prestigiosa emisora de Quito, de la Casa de la Cultura. Para nosotros, maestro, es un gusto poder compartir con usted y conocer más detalles sobre la sexta Bienal de Escultura, que entendemos se encuentran ustedes en reuniones durante estos días para afinar los detalles. A ver si es que podemos ampliar quiénes nomás participarán en este evento. Bueno, la Bienal de Escultura tiene una convocatoria nacional, ¿no?, para que todos los artistas, todos los escultores ecuatorianos tengan este espacio de expresión. La Bienal de Escultura, la sexta Bienal de Escultura, fue convocada conjuntamente con el cuarto Salón Nacional de Escultura Religiosa. La Bienal de Escultura, la sexta, se inaugura el 22 de septiembre, no, a las 17 horas en las instalaciones del Centro Cultural Luis Reyes, en la Plaza Eliodoro Ayala, en San Antonio de Ibarra. Y el cuarto Salón Nacional de Escultura Religiosa será inaugurado en las mismas instalaciones el día jueves 23 de octubre de 2017, a la misma hora. Lo cierto es que tiene, como le manifestaba, una convocatoria nacional. El jurado de premiación, que estará integrado por tres personas, discernirán tres premios, ¿no? El primer premio es de $8,000, sujetos a las retenciones de ley. El segundo premio, $5,000, también sujeto a las retenciones de ley. Y el tercer premio de $3,000, en lo que tiene que ver con la escultura, con la Bienal de Escultura. Y en cuanto al Salón de Escultura Religiosa, igual habrán seis premios de adquisición. Tres por cada modalidad. Me refiero a la escultura religiosa tradicional y a la escultura religiosa contemporánea. Y el primer premio es $5,000, ¿no? El segundo premio $2,500 y el tercer premio $1,500 por cada modalidad. Maestro, usted nos indicaba que estas modalidades se dieron por algunos desacuerdos. Más que desacuerdos, por inquietudes. No hay que olvidar, primero quiero hacer una acotación. San Antonio de Ibarra es el heredero del esplendor del barroco quiteño del siglo XVIII a través del maestro Daniel Reyes, quien a través de sus discípulos y sus talleres direccionó a un buen sector de la población y la región al cultivo del arte bello que hasta ahora se realiza. Y un sector de la población dijo no sentirse representado por el lenguaje contemporáneo de la Bienal de Escultura. Así que propuso tener un espacio propio de expresión. Por consiguiente, sensibles ante esas inquietudes de los artesanos y de los artistas de la población, se creó el Salón Nacional de Escultura Religiosa, pero para que tenga características nacionales, había también que pensar en el imaginario de los escultores ecuatorianos. Por consiguiente, se creó las dos modalidades, la escultura religiosa tradicional. ¿Y por qué tradicional? Porque la está representado por la escuela quiteña, ¿no?, que nació fruto del sincretismo cultural de la vieja Europa con el nuevo continente. Y eso es lo que en San Antonio se realiza, además del mueble civil, el mueble, digamos, de la talla barroca a través del mueble civil y el mueble religioso. Pero para que sea un vínculo, una ayuda para ampliar la visión de los artistas de San Antonio de Ibarra, se le incluyó la modalidad de la escultura religiosa contemporánea, ¿no? Entonces esa fue la razón por que se creó el Salón Nacional de Escultura Religiosa en San Antonio. Entonces se va a dar la escultura religiosa tradicional y escultura religiosa contemporánea. Maestro, las personas que deseen ser parte tanto de la Bienal como del Cuarto Salón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, las bases se las puede ver en el correo electrónico de la dirección electrónica de la Junta Parroquial, ¿no? Que definitivamente tiene la responsabilidad administrativa del evento, ¿no? O sea, es el comité ejecutivo. Y hay una ficha de inscripción. Primero tienen que enviar las propuestas bajo los siguientes parámetros, ¿no? Tienen que enviar una ficha de inscripción con los datos relacionados con la escultura y luego una ficha de inscripción. Si me permite un segundito para ver, las obras seleccionadas primero deberán ser entregadas hasta el lunes 28 de agosto de 2017 hasta las 17 horas, porque luego se reúne el jurado de admisión para proceder a seleccionar entre las propuestas presentadas. El próximo 28 de agosto se reúnen los tres miembros del jurado para elegir cuáles obras pasarán, tanto a la Bienal como al Salón. No, para... Ajá, para escultura. Para la Sexta Bienal de Escultura. Para la Sexta Bienal de Escultura. Sí. Y se ha determinado también ya fechas para el límite de entrega para los que participarán en el Cuarto Salón. Sí. ¿O todavía se encuentran trabajando en eso? No, o sea, para hacer una convocatoria de esta naturaleza tienen que estar las reglas de juego bien claras. Por ejemplo, las obras seleccionadas del Cuarto Salón Nacional de Escultura Religiosa deberán ser entregadas hasta el día sábado 11 de noviembre de 2017, ¿no? No hay que olvidar que si el 22 de septiembre se inaugura la Sexta Bienal de Escultura, el Cuarto Salón Nacional de Escultura Religiosa se inaugura un mes después del primer evento, es decir, de la Bienal de Escultura, ¿no? Maestro, ¿quiénes están convocados a participar tanto en la Sexta Bienal de Escultura como en el Cuarto Salón? Todos los artistas ecuatorianos, absolutamente todos. ¿No hay límite de edades? No, para nada. ¿Temáticas? La temática y las técnicas son libres, ¿no? Justamente creemos que en la libertad de expresión y el artista, el escultor, tiene la oportunidad de expresar su pensamiento a través de su obra, ¿no? Y yo le hablaba de hay unas reglas de juego que tienen que ser cumplidas. Por ejemplo, entre otras cosas, hablando de la ficha técnica, tendrá que tener el nombre del artista, títulos y materiales empleados en la realización de las obras, fotografías en CD en tres diferentes ángulos de las obras propuestas, sustento teórico de cada obra, máximo en 10 líneas, dimensiones en centímetros de cada obra. Igual tienen que presentar una ficha biográfica, ¿no? Nombre del artista, dirección postal y electrónica, fax y teléfono, exposiciones individuales y colectivas, premios si los hubiere, dos fotografías recientes del artista, tamaño pasaporte. Eso tiene que presentarse porque sin eso no se podría recibirle o aceptarle porque estarían incompletos los datos y no se podría trabajar de esa forma. Maestro Rodrigo, no sé si usted tiene ahí de primera mano la página donde las personas interesadas pueden ingresar para conocer las bases y además poder inscribir y hacer preguntas. Usted nos decía que hay una página electrónica. Sí, del comité ejecutivo de la Junta parroquial, una junta parroquial cuyo presidente es presidente también del comité ejecutivo, porque hay una ordenanza municipal que regula el funcionamiento, no tanto del comité ejecutivo como del directorio. ¿Cómo es el nombre de él? Eso no lo tengo este momento, no lo tengo. No tiene la página electrónica. No lo tengo a la. Este sería el gobierno de la junta. El gobierno descentralizado de San Antonio. De San Antonio de Ibarra, es para poderlo ubicar. Así que vamos a buscar ubicar al gobierno autónomo descentralizado de San Antonio de Ibarra, donde se encuentran las bases para que puedan participar los interesados en el sexta Bienal de Escultura y en el cuarto salón, que ya tienen que buscar la forma de cómo hacer llegar estos trabajos, porque nos decía, maestro, que estos recibirán ustedes hasta el próximo 22. Sí, el 22 de septiembre, lo que tiene que ver con la... La Bienal. Se inaugura con la sexta Bienal de Escultura, ¿no? ¿Y lo del salón se entrega hasta cuándo? Se inaugura, la sexta Bienal de Escultura Religiosa se inaugura el viernes 22 de septiembre y del cuarto Salón Nacional de Escultura Religiosa se inaugura en las mismas instalaciones el día jueves 23 de octubre de 2017. 23 de octubre de 2017. Sí, se inaugura, sí. Ya. Nos gustaría de pronto, maestro, si usted tiene que hacer algún llamado a la población para que participe en estos dos eventos. Bueno, este es un proyecto cultural que se viene trabajando desde el 2006, ¿no? Con excelentes resultados. No hay que olvidar que los dos eventos son inéditos, ¿no? O sea, sobre todo el Cuarto Salón Nacional de Escultura es inédito y la Bienal de Escultura es el único evento de esta naturaleza en el país y ha generado expectativas, ha generado muchas inquietudes y, por supuesto, una magnífica participación del imaginario de los escultores ecuatorianos, ¿no? Pues aquí a estos eventos se han dado cita muchos de los más destacados escultores ecuatorianos. De ahí que pueden participar todo aquel que esté interesado, ¿no? Para eso precisamente se conforman los jurados de selección y de premiación. Y de esa manera, pues, es una vitrina, ¿no? Donde el culto público puede apreciar todo ese talento, todo ese potencial artístico, todo ese potencial escultórico del país en estos eventos. ¿Y cómo les ha ido en los anteriores eventos? Le comento que una de las cosas que el comité ejecutivo y el directorio se ha preocupado es de tener una memoria histórica que no solamente tiene relación con el catálogo, sino un libro también de opiniones y sugerencias, que cada evento ha tenido esa iniciativa, donde se puede leer el criterio de todo aquel que va a mirar el evento, porque tiene una muy buena convocatoria y una muy buena aceptación en base a un trabajo con los medios. Y lo interesante es que no solamente visitan ecuatorianos, sino también extranjeros. No hay que olvidar que San Antonio de Ibarra es tiene un corredor turístico, ¿no? Pequeño, pero lo tiene, pero con estos eventos se genera también un turismo cultural, un turismo intelectual. Y hay muchos extranjeros que han emitido opiniones y que ellos han manifestado de que no tiene nada que pedir con a eventos exteriores, porque, eventos en otros países y en Europa en particular, porque acá el Ecuador... han podido verificar que hay todo un potencial artístico, extraordinario potencial artístico, y justamente para eso son estos eventos. Y de paso, San Antonio de Ibarra, conocido dentro y fuera del país por sus hábiles artesanos y artistas, también se nutre y amplía la visión de las artes plásticas y de la cultura en general. Maestro Colorado, ¿qué provincias se han visto representadas tanto en la Bienal como en el Salón a través de los artistas? Bueno, de todas las provincias, ¿no? del Guayas, de Loja, del Carchi, de Esmeraldas, por supuesto de Imbabura, de Pichincha, de la Amazonía ecuatoriana igual, ¿no? Entonces sí se han dado cita y ha sido cada evento, la exposición final, una muestra muy significativa de todo ese potencial de la escultura ecuatoriana. De ahí que se les invita al comité ejecutivo, invita a participar en este evento que, como ya lo había señalado, no tiene condicionamiento de alguno, la temática y técnica son libres, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanecerán a disposición del público para que pueda ir a visitar después de que, obviamente, pues el jurado calificador determine a los ganadores? Las muestras, la sexta Bienal Escultura, igual el cuarto salón, van a estar abiertas un mes cada una, ¿no? Para que tengan tiempo de poder asistir y presenciar y mirar los eventos en cuestión. Maestro Rodrigo, queremos agradecer su participación en el noticiario de Cultura en Acción y haber compartido con nosotros lo que se desarrolla en la sexta Bienal de Escultura, así como también en el cuarto salón. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Bueno, amigos, esta ha sido la participación desde San Antonio de Ibarra del maestro Rodrigo Colorado, coordinador de la sexta Bienal de Escultura y del cuarto Salón de Escultura, que se desarrollará en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Así que las personas que desean participar, pues hay temática libre y además pueden ingresar a la página del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra. Amigos, continuamos con nuestro informativo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, la hora exacta, 8 de la mañana y 3 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información y también más invitados. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

este 18 de mayo en Cumbayá a las 18 y este 20 de mayo en la Casa de la Cultura a las 15 horas. Hay un componente de baile muy interesante en este documental, por eso también está el título. Y la verdad es que el documental lo que pretende ser es como una reflexión intimista y lo más profunda, digamos, en cuanto a intención, sobre el proceso de separación de una pareja catalana, ¿no? Esto es un documental sobre una pareja catalana que llevan 30 años de matrimonio y que justamente están en un proceso de quiebre, ¿no? Durante el rodaje ellos básicamente se están separando. Documental que no solo se presentará en territorio nacional, sino también en Docs Barcelona. Tenemos todavía un año más o menos para movernos por festivales antes de comercializar, digamos, abiertamente el documental. Esto también, por cierto, es importante mencionar que es un trabajo de dos personas. Somos dos estudiantes de la SCAC. Por un lado soy yo, el director ecuatoriano, y por otro lado está Beatriz Osorno, que es la directora mexicana. Uno de los personajes con que Torrelli tuvo un acercamiento periodístico fue Nuria, bailarina, que no ve obstáculos ni por su edad ni por su condición física. Para Radio Casa de la Cultura, Soledad Cerdoso. Ya las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 y 11. Dos pájaros de un solo tiro. Así podríamos entender la publicación de Poema Canción, un libro con dos obras. De un lado del libro se lee Guerrillera de Pasión, de Azoret Bessy, y del otro está Derrocamientos, de Fernando Jaramillo. Este libro no tiene contraportada, sino dos portadas que carecen de final, donde termina uno, empieza el otro. Esta es la característica de la última publicación del taller 2 más 2 igual 5, que bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta al público la noche de hoy. Fernando Jaramillo, autor de una parte del libro, señala a continuación lo que el público podrá encontrar en estas páginas. Y es un homenaje a Diego Pérez, es un homenaje a Bruno Pino, a Héctor Cisneros, al comandante Fidel Castro. Bueno, hay una parte también de derrocamientos, llamémosle amorosos, porque no deja de ser un derrocamiento cuando una persona llega al éxtasis del amor y pierde todas sus posibilidades a veces de libertad o las encuentra en definitiva. Son derrocamientos en definitiva que han sido motivados por las vivencias personales de los autores a los que me estoy refiriendo y vivencias personales también de quien habla. Algunos de los poemas que están insertos en el libro han sido musicalizados y van a formar parte de mi segundo disco. Al referirse a la producción poética de Consuelo Aguinaga, o también conocida con el seudónimo de Azoret Bessy, el escritor y poeta chileno Jorge Salvador Rocha comenta que la médula de su creación está caracterizada por su fuerza creativa, pasión profunda e inexorable, metáforas innovadoras. Sostiene que la poeta es ante todo una guerrillera de la vida, de la expresión más viva y elocuente. Es una guerrillera que no da tregua, que quiere conquistar el universo, la flor, la miel espesa del amor. Si usted quiere llevarse estas obras, puede darse cita la noche de hoy en el Teatro Prometeo, en donde se presentará el libro a partir de las 7 de la noche. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la deja todo, la manada desecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Queremos hacerles, amigos, amigas, la invitación para que ustedes visiten la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del sector de La Merced. Una invitación que hace Contra el Viento, este grupo que realiza varias actividades durante este miércoles 17, el perfeccionamiento de técnicas corporales y vocales de los actores y actrices del grupo. También hay la exposición permanente del artista plástico Mauricio Barragán. Hay la venta de libros permanentes de teatro de Editorial Contra el Viento. Hay tardes de cuentos a partir de las 15 horas. Las actrices de esta organización cuentan cuentos a los niños y niñas del sector de La Merced. A las 17 horas, al Laboratorio de Creación Escénica Sidansur también hacen esta cordial invitación para el sector de La Magdalena. Uma Cantao también abre las puertas para la exploración de cuento a través de las emociones, esto en el sector de Chimbacalle. Y en el aula Benjamín Carrión hay la condecoración al gestor cultural Guillermo Bazán. Bueno, y con esto quería comentarles que hemos recibido una comunicación de Javier Delgado, nuestro invitado del colectivo Z, quien, bueno, se ha dañado su vehículo y no pudo arribar acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, queremos ofrecerles un reprise de la entrevista realizada por nuestro compañero Darío Males a Lorena Villarreal, quien habla sobre su libro Familia de Colores, que lo presenta este viernes de 19 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lorena Villarroel, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y además es amante de la escritura. Así es, amigos oyentes, nos acompaña la escritora y también académica Lorena Villarroel. Vamos a hablar sobre su libro Familias de Colores, un texto al cual ella nos ha dicho tras micrófonos que podría parecer polémico y del cual también queremos conversar. ¿Por qué polémico? ¿Familias de Colores puede despertar polémica, Lorena? Buenos días. Pues yo considero que para algunas personas sí, debido a que trata sobre algunas situaciones familiares atípicas que por ser minoría muchas veces son invisibilizadas, sin embargo existen. Es decir, familias en las que papá es quien se queda en casa cocinando y mamá quien trabaja, o familias de parejas homosexuales que adoptan niños. Son familias reales. Sin embargo, para algunas personas no son aceptadas, según sus creencias. Y eso es totalmente respetable. Pero para quienes consideramos que existen y que deben los niños que viven en estas familias tener sus derechos y ser aceptados en la familia con la que viven, pues no nos parece sorprendente o polémico, uh-huh, a mi punto de vista. Esta idea de la familia de colores se puede aplicar a todo tipo de sociedad, a la que está aquí en la ciudad de Quito, a la de Ecuador, a la del mundo. Bueno, yo considero que sí. Debo aclarar que este cuento es fruto de mi primer posgrado, de la investigación que hice, y cuando investigaba muchas personas me decían que esta sociedad justamente no está lista para un texto como este. Sin embargo, yo pienso, ¿cuándo lo estará? Si voy a esperar para que esté lista, seguramente no voy a publicarlo nunca, y hay que hacerlo. Entonces, sí, aplica para una sociedad como esta, como una fuera del país, como fuera del continente, porque son familias reales. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Que le llegue a la sociedad? Bueno, en el caso cuando hablamos de una obra de literatura, una obra que conmueva al público, ¿no?, que tenga un mensaje. En este caso, ¿qué es lo que estás buscando tú, Lorena, con Familia de Colores, al momento en el que el lector tenga tu obra? Bueno, yo en primer lugar necesito abrir un espacio en la literatura ecuatoriana infantil sobre este tema, sobre la diversidad de familias. ¿No hay precedentes? No hay. No existe un texto que trate una familia de mamá en el país, para niños, para público infantil. No lo existe. Entonces, primero es abrir un camino, que exista algo, que se comience a incomodar hasta cierto punto, a cuestionar, a resistir, sin generar violencia. Ojo, no se está legitimando ningún tipo de familia. Yo no estoy diciendo la familia nuclear o la familia homosexual o la familia de uno o de tres es la válida o la que debe ser aceptada. No, todas deben ser aceptadas, y en base a esto sale el nombre del cuento infantil, Familias de Colores. La cantidad de colores, los matices que existen entre sí, son infinitos, como la variedad de familias. Uh-huh. Ahora quisiera que nos cuentes la idea de hacer este libro titulado Familia de Colores, al momento en el cual es un texto infantil, obviamente, pero ¿este texto tiene que ser mediado por algún adulto o un niño infantil puede leerlo e interpretarlo directamente? Bueno, yo considero que el texto debería ir desde un público menor, mucho mejor. Muchas veces somos los adultos quienes nos sorprendemos a ver las ilustraciones. Nos sorprendemos al ver dos mujeres y una niña o un niño en esta familia, dos mamás. O nos sorprendemos a ver a un papá soltero. Pero somos los adultos que nos sorprendemos porque tenemos esos prejuicios ya construidos. Los niños que han revisado, que han tenido la oportunidad de revisar este libro, realmente solo pasan las páginas, disfrutan de los colores y ven una familia que se ama mucho. No se sorprenden, no les asusta, no se incomodan, que es lo que nos pasa en los adultos. Sí considero que según la dinámica familiar, la cual yo respeto y no me puedo meter, ellos deciden a qué edad mostrar el texto, deciden si lo puede el niño revisar solo o con la ayuda de los padres, deciden si es necesario revisarlo en las escuelas o no. Lo que yo quiero realmente es dejar un texto que exista, que se abra un camino para las familias que quieren tratar el tema y no saben cómo hacerlo. Familias con casos de niños de fertilización in vitro. Por ejemplo, ¿cómo explicas a tu hijo que vino de tal modo? No, si quieres hacerlo, no estoy diciendo es una ley, así tiene que ser, indico respeto a la dinámica familiar, pero la familia que quiere hacerlo, que quiere tratarlo, no tiene un texto infantil en qué apoyarse. Entonces, ahora existe y depende de cómo ellos quieran presentarle al niño, que ellos lo revisen o que los padres sean quienes guíen el texto. La idea es contar con el material para poder tratar el tema. ¿Por qué buscas visibilizar esas familias atípicas en los niños pequeños? Porque mi experiencia como profesora, casi 10 años siendo maestra, la mayor parte de estos 10 años con niños, me topé con estas situaciones. Y me topé con familias en las que realmente el niño no tiene o la suerte o la culpa, según la percepción de cada uno, de haber nacido o de crecer en esta familia. Entonces, ellos necesitan ser escuchados, necesitan ser aceptados. Muchas veces en algunas instituciones para poder entrar o proceder a un proceso de matrícula, perdón, la repetición de la palabra, pero poder ser aceptados, se les pide una foto familiar en el cual la familia tiene que ser mamá, papá, casados, matrimonio eclesiástico con algunos procedimientos que piden ciertas religiones, y el niño que no tiene esto no tiene familia. Y yo me resisto totalmente a eso. En este caso, la familia, esa institución bastante tradicional que incluso se le ha señalado que es el núcleo de la sociedad, ha cambiado su definición. ¿Cuál es la familia al que asistimos en este siglo XXI? ¿Cuáles son las familias? No podría definirlos realmente, porque como te indico, a mi juicio personalmente, son familias de colores, son infinitas, sus matices son infinitos. Entonces yo no podría enfocar en que familia es un núcleo de papá-mamá o de mamá-mamá o de un papá solo o la mamá sola o la chica que decide vivir sola con roommates en otro lado. No, la familia es el lugar donde se encuentran todas estas personas que se aman mucho y se comparten, no solo cosas buenas sino también las difíciles. Es mi percepción, pero no podría darte un concepto de lo que es familia. Es respetable la opinión de cada uno y esa es la que yo tengo. ¿Y actualmente cómo crees que caminan estas familias atípicas en nuestra sociedad? Por un lado, ¿no son visibilizadas y también existiría el discrimen? Yo considero que sí. Desde el punto de vista literario, saber que no existe un texto que trate sobre familias atípicas. Ahí hablamos de que están invisibilizadas, están presentes. Claro, desde ahí hay un tipo de exclusión que no permite que se hable de ello o que se mantiene como un secreto a voces. Entonces, sí considero que muchas veces, aunque tú no ejerzas violencia directamente sobre la persona, si te quedas callado eres cómplice. Y mientras todos quedemos callados ante una situación en la que hay un niño implicado, que vive en una familia y que es feliz así, y se aman mucho, pues estamos siendo parte de mantenerles invisibilizados, como te decía. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros la docente, profesora y también escritora Lorena Villarroel. Estamos hablando sobre su libro Familias de Colores. Esta obra se va a presentar este próximo viernes 19 de mayo a partir de las 7:30 en la Sala Jorge Casa de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra, una vez que sea presentada, ¿cuáles serán sus medios de circulación? ¿Cómo va a hacer que llegue al público, a los papás, a las mamás, a los niños? Bueno, en primer lugar, la noche de lanzamiento se encontrarán a la venta los textos. Tendrán un costo de $5. Justamente está pensado en este precio y el físico del texto, en que sea accesible para todos. La idea es difundirlo. Uh-huh. Luego de esto, he tenido algunas reuniones con algunas instituciones que quieren adquirirlo para trabajarlo, justamente, por ejemplo, en centros de psicología donde asisten familias atípicas y necesitan hablar de ello. Se pusieron contentos al saber que podían contar con un texto como este. Y después de ello, pues sí me gustaría difundirlo. Primero, personalmente, en redes sociales, por ejemplo, estoy como Villarroel Lorenita, o a mi número personal, el cual es 099-88-44538, o correo personal villarroel.lopez@yahoo.com. A través de esos medios podemos contactarnos para difundir hasta tener un lugar fijo o sitios fijos, los cuales se compartirán por redes sociales donde se puede adquirir el texto. Miren, amigos, entonces muy pendientes de esta obra. E incluso Familias de Colores da pauta para una campaña. ¿Lo puedes pensar así también? Claro que sí. Espero, considero y trabajaré en que este lanzamiento, que se va a hacer el viernes 19 a las 7:30 en la Jorge Casa, no sea el primero y el último. Considero que es un texto que sí, va dirigido a un público infantil, pero tiene muchos temas que tratar y que debatir entre adultos. Uh-huh. Un tema que me llamaba la atención es cómo llegaste a la, por ejemplo, a poner el rosado para una familia de dos madres, o el verde para una familia, bueno, más inclusiva, digamos, más abierta. ¿Por qué escogiste cada uno de estos colores? Bueno, en realidad fueron al azar. Muchas personas me dicen que sí, la familia que tiene más mujeres está con color rosado y quizás estoy vinculando algunas cosas o patrones establecidos. Pues uh-huh. Sí, debo aclarar que realmente los colores fueron escogidos al azar. No son los únicos, ¿no? Espero se pueda producir un segundo tomo después donde se presenten más colores, pero por ahora los colores fueron escogidos realmente al azar para cada familia. Uh-huh, perfecto. Y bueno, yo adicional a esto, también Lorena ya nos ha acompañado en alguna ocasión acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su primera publicación fue una obra de relatos. Si mal no estoy, estamos hablando de Mis Noches Sin Luna. Mis Días Sin Luna, Mis Noches Sin Sol. Exactamente. Mi primer libro. Tu primera publicación. Uh-huh. ¿En qué otros proyectos editoriales o literarios estás trabajando? Bueno, realmente ahora espero terminar de editar la segunda parte de Mis Días Sin Luna, Mis Noches Sin Sol. Se ha quedado en pausa por algunos proyectos personales académicos, como hacer investigación o posgrado. También el hecho de publicar este texto, este cuento infantil, pues hizo que se quedara en un lado por un momento. Sin embargo, es solo una pausa. Me encuentro trabajando en la edición de ese, me encuentro trabajando en la tesis en segundo posgrado, entonces voy ordenando las cosas poco a poco para poder salir y producir, porque sí, sí hay que hacerlo. O sea, a tiempo completo sigues escribiendo. A tiempo completo, uh-huh. Sí. Amigos, no se olviden de asistir. Esta invitación está abierta, el acceso será libre este próximo viernes 19 de mayo a las 19:30 en la Sala Jorge Casa. Lorena Villarroel nos presenta Familias de Colores, un texto para que usted lo adquiera y también lo discuta con su familia, con sus hijos. ¿Algo más nos quieres comentar, Lorena? Claro, me gustaría decir que en la noche del evento vamos a contar con música. Jauría de Lobos va a estar tocando en vivo. ¿Música en vivo? Sí. ¿Ya? También vamos a contar con la artista Leticia Benítez. Durante todo el evento ella se va a encontrar pintando en vivo algo abstracto. Y si asisten niños al evento y quieren subir a pintar con la artista al escenario, pueden hacerlo libremente. En ningún momento van a romper la formalidad del evento para nada. Mientras se da el discurso, mientras se presenta el libro, todo el tiempo va a estar Leticia Benítez pintando en vivo, y si un niño quiere subir,

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. La muestra plástica La Palabra se da un espacio silencioso, hace de Nayón un encuentro interdisciplinario de las artes. Pintura, escultura, poesía y música se unen y se atraviesan en la Galería Sara Palacios a través de la exposición La Palabra se da un espacio silencioso de la artista Doina Viero. La muestra nació en los versos del poeta Gerasim Luca y se extendió en la muestra plástica La Palabra se da un espacio silencioso. Aquí el artista se convierte en un poeta de la imagen que posteriormente es apropiada y reinterpretada por el espectador. En esta serie del artista no solo se percibe con los ojos y con el olfato, sino también con el oído, ya que está presente el ritmo Kashmir de Led Zeppelin o la obertura 1812 de Tchaikovsky, que suena junto a la obra de Doina. La obra se expondrá hasta finales de mayo, de miércoles a domingo, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Viernes para cantar a las madres. Esta es la propuesta que ofrece al público la cantautora Sabina, la nueva voz. El Festival de Música Sabina le canta a las madres se presentará el próximo viernes 19 de mayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 7 de la noche. Junto a Sabina Castañeda se presentarán Yatsuru, una agrupación de música folclórica latinoamericana con una trayectoria de 20 años. Su nombre es una palabra shuar que quiere decir hermanos. La agrupación ha sido considerada como representante del folclore ecuatoriano durante muchos años. Sabina, además de intérprete, es compositora de música ecuatoriana. Con su voz joven se ha abierto espacio en escenarios nacionales e internacionales. A este recital se unen en el escenario el trío Guitarras Juveniles, integrado por jóvenes que han apostado a la música como un sentimiento propio de la vida, y el grupo Singlar, también ecuatoriano, referente del talento joven del país. El aporte sugerido al evento es de $5. Y La magia de Aladino llegó al Palacio Presidencial. Darío Males amplía la información. Temas como Mujer Bolera, Asciéndeme a Marido, La Otra, entre otros, se encuentra sonando en el Ecuador desde hace más de 4 décadas bajo la voz del cantante de música popular Norberto Vargas Mármol, más conocido como Aladino. Por su permanencia en la cultura del país, es que la Presidencia de la República del Ecuador le otorgó en sesión solemne la Medalla de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial. Para el artista, lo que más le ha significado su trayectoria ha sido la creatividad y ese constante apego a la cultura popular que le ha dado un espacio en la memoria del país. Eso ha pasado, señoras y señores, imagínense, ya casi 40 años. Y fui cambiando los estilos un poquito, nunca dejé la música popular, rocola, mezclé rocola con bachata. ¿Qué era bachata?, me preguntaba el público. Horchata, le digo, no, bachata. Hice rocobachata, rocoletón, rococumbia. Todo con roco, para no dejar de lado lo que a mí me había abierto las puertas. Y pues ahora ya realmente hemos concluido con todo ese género. Vino el pasito de Aladino con la bachata, el sombrerito. Le fuimos dando marca a Aladino, pero todo está dentro de lo que yo he hecho como artista. De su parte, el economista Rafael Correa, presidente del Ecuador, señaló la importancia de reconocer la trayectoria artística de Aladino al punto de que lo calificó como un juglar moderno. Pero lo suyo era la música y contar historias. Es un juglar moderno, en todo el sentido de la palabra, que ha logrado combinar en sus canciones el drama del género rocolero con el humor de su jerga guayac, y de un modo excepcional ha logrado esa combinación. Quien además con su música no se divierte a lo grande un concierto de Aladino, con todas sus anécdotas, con todas sus ocurrencias. La orden reconoce su trabajo como una invalorable contribución al desarrollo cultural del Ecuador a nivel internacional. En estas 4 décadas de trabajo, su producción discográfica suma más de 18 discos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, continuamos con nuestro informativo, 8:42. Hoy nos acompaña vía telefónica la maestra en clarinete Diana Gallegos, con quien hablaremos sobre el primer encuentro binacional de clarinete que se lleva a efecto del 17 al 21 de julio próximo. Le invitamos a escuchar esta entrevista en la que nuestra invitada dará a conocer sobre los procedimientos para la inscripción. Muy buenos días, Diana, bienvenida. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por su atención y la entrevista. Dianita, bueno, vamos a hablar entonces de inmediato sobre este primer encuentro binacional de clarinete. ¿Cuáles serían esos procedimientos para que los interesados puedan inscribirse y participen? Bueno, lo que necesitan hacer en primera instancia es inscribirse mediante la página web. Eso tienen que buscarnos en Facebook como, bueno, mi nombre, Diana Gallegos, en la página Primer Encuentro Binacional de Clarinetes. Ahí realizan la inscripción, eso van a tener que llenar. Mediante esto van a recibir un correo de vuelta en donde vamos a dar los pasos a seguir, que son la cancelación de la inscripción, que es de $30, y también se le va a asignar ya un horario para las clases previstas con los maestros de cuarteto colombiano de clarinetes, el maestro Sixto Gallegos, y también mi persona Diana Gallegos, que estaremos dando las clases en este encuentro. Ahora, ¿quiénes nomás podrán participar? Este encuentro está enfocado en todos los clarinetistas a nivel nacional, no importa el nivel, ya que las personas que vamos a participar como maestros estamos capacitados para poder afrontar a todos los alumnos que se presenten, es decir, nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado y a nivel profesional también. Ahora, los procedimientos, los pasos para esta inscripción son fáciles, sencillos, ¿qué deben tener a la mano? A la mano solamente sus datos personales, normales, número de cédula, qué tipo de ensamble quiere inscribir, porque esa es una de las novedades que presenta este encuentro. Si es que los muchachos tienen, por ejemplo, un trío, un cuarteto, o quieren venir con su banda, pueden venir a recibir clases del grupo para poder desarrollar el material, desarrollar su repertorio y poder resolver en grupo las dificultades que ellos tienen. También pueden recibir sus clases normales con de instrumento solo para sus obras de concierto, para sus obras con piano, no hay ningún problema. ¿Estas clases que ustedes proponen, durante qué tiempo las van a desarrollar? Bueno, los horarios son de la semana completa del 17 al 21 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. También tenemos el ensayo del coro de clarinetes que se va a hacer para el concierto de clausura, que es de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde, y después continuamos con las clases maestras desde las 3 y media de la tarde hasta las 6. Ahora, en el caso de las personas que son de provincia y que desean participar, ¿tienen ustedes ya algún lugar previsto para que ellos puedan llegar? Sí, sí, estamos en conversaciones con sitios cercanos al lugar de las clases para poder ofrecerles un costo adecuado o por lo menos un porcentaje menor para que las personas que vienen de provincia puedan hospedarse ahí en caso de que requieran hospedaje. ¿Por qué se previene con clases que los chicos o los participantes deben tomar? Porque eso es lo que necesitamos. Esto está enfocado en este primer encuentro binacional de clarinete, la consolidación de la Escuela Ecuatoriana de Clarinete. Lo que buscamos es emparejar criterios, emparejar bases técnicas para poder manejar y poder viajar todos en una misma dirección. Ya, esas técnicas, ese conocimiento sale exclusivamente de maestros ecuatorianos. En este caso tenemos, gracias al auspicio de la Embajada Colombiana, la participación del Cuarteto Colombiano de Clarinetes, que son los profesores de nivel internacional que vienen para acá, y son personas que también manejan la misma base técnica y los conocimientos básicos, ya que son compañeros míos de cuando yo estuve estudiando en Venezuela, conocimos y tuvimos el mismo profesor por allá. Entonces manejamos el mismo conocimiento, el mismo criterio, y bueno, vamos a hacer que la Escuela Ecuatoriana termine de consolidarse. ¿Cuáles serían los objetivos de la Escuela Ecuatoriana de Clarinete? Bueno, como digo, de principio emparejar la base técnica de lo que es tocar clarinete. Muchas de las veces, o a nivel nacional, tenemos todavía muchos vacíos o muchas faltantes de lo que es el conocimiento este, y estamos, por ejemplo, en la Tacunga, yo estuve dando un curso por allá y estamos tocando clarinete allá como en los años 50. Pero resulta que estamos en el 2017, entonces esa actualización de datos, de conocimientos, son los que nos interesa como Escuela de Clarinete avanzar, pulir y seguir adelante y avanzando. ¿Es importante esos cambios, esos procedimientos, Diana? Sí, estos procedimientos, estos cambios son importantes, ya que necesitamos que el Ecuador comience a no ser solamente un sector que consuma productos extranjeros, sino que también produzca aquí mismo, ya que tenemos profesores aquí mismo para poder desarrollar estas partes básicas, para que puedan seguir desarrollándose musicalmente el país. Ahora, ¿qué va a pasar con los chicos que participan en este evento que ustedes lo han llamado primer encuentro bienal de clarinete, que se desarrolla del 17 al 21? ¿Hay resultados con los participantes? Sí, sí, de hecho ya tenemos muchas personas inscritas, como dije, las inscripciones abiertas, la convocatoria está lanzada a nivel nacional e internacional, incluso tenemos personas de Pasto, de Piura, interesadas en el evento, ya que muchas de las veces nos resulta el Ecuador como un punto medio para la gente, ya que las distancias de sus países son mucho más grandes, entonces resulta y más barato incluso muchas de las veces venir acá a Ecuador que viajar hacia los extremos de sus países para poder tener estas clases en este nivel. ¿Cuántos inscritos tienen hasta el momento? Hasta el momento tenemos alrededor de 30. Por esa razón nosotros estamos lanzando la convocatoria para poder a su vez distribuir bien nuestros alumnos y que todos tengan sus clases maestras, ¿no? Sean bien atendidos. En cuanto a las categorías, ¿cómo las han establecido? Las categorías son nivel básico, nivel medio, nivel avanzado y nivel profesional. ¿Y dentro de esto no hay límite de edad? Pues no existe límite de edad, ya que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria con personas que tienen 20 años y tienen nivel inicial de clarinete, por ejemplo. Claro, no son personas que se proyectan a nivel profesional, pero la música viene a ser un arte que se puede apreciar en cualquier edad, así que no tenemos por qué poner limitante en ese sentido. O sea, la cultura es es algo que nos hace crecer como seres humanos y no podemos esto irlo negando por la edad, no podemos poner esa limitante. ¿Cuándo se cierran estas inscripciones y el evento se desarrolla del 17 al 21? Las inscripciones por la cuestión de demanda van a ser cerradas hasta el 20 de junio. Sí que tenemos un poco de tiempo, pero igual necesitamos que las personas interesadas se comuniquen con nosotros para poder reservar el cupo de clase. Eso es lo que nos interesa. ¿Hay premios para los ganadores? Bueno, no tenemos previsto un concurso como tal, pero sí, los mejores grupos o los mejores alumnos van a poder participar junto con el coro de clarinetes en el concierto de clausura, en donde también se va a entregar un certificado de participación, de capacitación por 30 horas. Diana, ¿y cómo está la demanda, por ejemplo, de aquellos que, de aquellas agrupaciones que tocan el clarinete? Bueno, actualmente nosotros, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, hemos tenido ya la apertura de diferentes bandas, de diferentes instituciones, ya de manera profesional. Entonces necesitamos que toda esa gente venga para acá, y de hecho ellos están buscando su capacitación porque son gente joven. Y bueno, en la música uno no termina de capacitarse nunca, de hecho en la vida la formación de uno termina es cuando muere. Entonces son personas que tienen esa conciencia y están buscando esa actualización, ya sea actualización de datos o también adquirir nuevos conocimientos o refuerzo de conocimientos. ¿Han pensado ustedes que dentro de los participantes de para formar esta escuela ecuatoriana de clarinete, pues estén representantes en cada una de las provincias para poder fortalecer la técnica que usted mencionaba? Claro que sí, por esa razón están hechas las invitaciones a las diferentes provincias del país, a diferentes núcleos musicales que se han abierto. Estamos hablando de Machala, estamos hablando de Cuenca, de Azogues, de Riobamba, de Esmeraldas. Están invitadas las invitaciones, están realizadas, están emitidas las invitaciones para esas instituciones, para que ellos a su vez puedan mandar a sus representantes acá y formen parte de este primer encuentro binacional de clarinetes. ¿Formarán próximamente alguna red? Sí, claro que sí. Ya estamos en Facebook, podemos ubicarnos como primer encuentro binacional de clarinetes. Bueno, nosotros nos gustaría, Diana, si es que de pronto necesitas hacer alguna aclaración, datos que no los hayamos mencionado en este instante. Pues en realidad hemos ya dado la información adecuada. De todas maneras la voy a repetir, es el primer encuentro binacional de clarinetes auspiciado por la Embajada de Colombia aquí en Ecuador. Se realiza del 17 al 21 de julio, en donde se tiene previsto dar clases magistrales, charlas, conferencias acerca de lutería y mantenimiento de instrumentos sobre todo. Vamos a tener también un coro de clarinetes y hacia el final del curso, es decir, el 21, el viernes, tenemos previsto realizar un concierto de clausura y entrega de certificados de participación. En el concierto de clausura vamos también a incluir a los grupos destacados o a algunos de los muchachos que hayan sido destacados dentro de las clases de la semana para que puedan participar de este concierto. ¿Esto será qué hora el cierre? El cierre está previsto para las 3 de la tarde. Recuerden, la inscripción tiene un costo de $30, que es un valor simbólico en realidad, y en caso de que las personas vengan de la provincia, tienen que también en su inscripción indicar esta situación para nosotros poder ayudar a gestionar acá un sitio en donde ellos puedan llegar con un descuento. Diana, en cuanto a las personas que desean participar solamente de pronto en los talleres, ¿también hay acceso? ¿Hay algún costo distinto? Pues no, se tiene previsto que paguen el mismo costo de la inscripción. Ya que, perfecto. Bueno, necesitan cubrir muchos gastos, es bastantes personas que están viniendo se necesitan también, a pesar de que tenemos el auspicio de lo que es la Embajada de Colombia, necesitamos también cubrir algunos gastos y costos que tienen que ser, porque no contamos con ningún apoyo de la parte gubernamental, sino totalmente, todo es privado, o sea, no privado, sino autogestión totalmente. Y en cuanto a los temas que van a abordar ahí, los temas que van a ser abordados son, por ejemplo, tenemos una conferencia de técnicas de estudio, que eso se aplica a todos los niveles. Tenemos también, como dije, la charla de lutería y mantenimiento de lo que es el clarinete, porque nos hemos dado cuenta que muchas personas no mantienen bien los instrumentos, y eso a la larga viene a ser una limitante para el ejecutante. También las clases maestras, que pueden ser tomadas como instrumentista solo o música de cámara, es decir, dúos, tríos, cuartetos, quintetos u otro tipo de esa. Esos son los temas básicos que nosotros vamos a abordar en el primer encuentro binacional de clarinete. Bueno, queremos agradecer la participación vía telefónica a la maestra en clarinete Diana Gallegos, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en el primer encuentro binacional de clarinete que se lleva a efecto del 17 al 21 de julio de 2017. Recuerde que las inscripciones estarán abiertas, me dijo la fecha de Anita, recuérdeme, hasta el mes de junio. Hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio están abiertas las inscripciones. Debe ingresar al Facebook Diana Gallegos. Ahí encontrarán ustedes la primera bienal. Dan un clic y ahí se puede ingresar los datos. Y además debe señalar de qué provincia es usted para que ellos tomen las precauciones del caso para poder ayudarles a la gestión de hospedaje del 17 al 21. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto, amigos, amigas, cerramos nuestro noticiario de Cultura en Acción. Y, bueno, el agradecimiento, como siempre, a nuestros compañeros que han sido parte del equipo informativo, a Patricio Álvaro en la coordinación en general y dirección, en controles, a Diego Salazar y Vicente Moya, que ya se une también a este espacio, y a nuestro compañero en la conducción, Darío Males. Y quienes habla, Laura Ríos Armijos, a Dayana Aguilar. Dayana Aguilar y Marcelo Hernández en La Voz Incidental. Con esto le decimos, quédese con nosotros, que ya viene La Rayuela con nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo. A las 12 del día les esperamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.